From the Grave, los hemos todos. Death Metal From the Grave Volumen 1, con la presentación en vivo de Maggots, Malformed, Beheading the Order. Este sábado 4 de septiembre, 8 de la noche, Mayhem Pop, calle 62 por 55, Centro, entrada libre. Además, abriendo el evento, banda Tributo Pantera y Tianguis Cultural. Invitan Colectivo Radiación, Tato Wills, Mayhem Pop, Monster Grand Plaza, Exiliados, Flatline Studios, Steel and Nick, Acero Metal Shop. Porque el underground lo hacemos todos. Death Metal From the Grave, volumen 1.